it. Un viaje a través de distintas poblaciones para ver sus atracciones y compararlas después. La bella Matanzas es orgullo de la nación y también muy lindos son Santiago, Huila y La Diana, pero mi Celia, La Habana, no admite comparación. Arcos de Canasí, Real Campiña y Limonar son muy dignos de admirar. Viñales y Guajaibón, el Perico y Bolondrón y la histórica Majana, Willy Chirino, mi Habana, no admite comparación. Es muy bonito Niquero, Pinar del Río y las Villas, el Cauto, el Anabanilla y la Cruz de Miradero, Cárdenas y Varadero y la Playa del Arcón, Almasoriano, Morón, San Luis y La Mejorana, pero mi Celia, La Habana, no admite comparación. Cuba, qué lindo son tus paisajes, Cuba, qué lindo son. Y el pueblo de Babinay, qué bonito es Camagüey, Sidra, Caimito y Rincón, muy lindo es Consolación, Artemisa y Guanajay, pero mi Habana, compay, no admite comparación. Esa es la tierra del sol. Cuba, qué lindos son tus paisajes. Cuba, qué lindos son. Qué linda es Cuba. Yo quiero morirme en Cuba. Señora, yo añoro a Cuba. Cuba, qué lindos son tus paisajes. Cuba, qué lindos son. Cuba linda, Cuba bella. Tus paisajes yo los quiero. Yo te adoro. ¡Anolo! Yo lloro. ¡Ahora sí, Willy! ¡Cómo! Thank you. Yeah.